aunque son preliminares, por supuesto, son alentadores porque demuestran que este candidato a vacuna es capaz de producir respuestas de anticuerpos neutralizantes en humanos. Y dijeron que esperan publicar, por supuesto, datos clínicos más precisos en una revista revisada por pares lo más pronto posible para ser concluyentes con las conclusiones. Ser concluyentes con las conclusiones. Con las conclusiones, que parece valga la redundancia. Que Nicolás tiene que aportar algo en esa cosa que pasó. Yo con los resultados, con los resultados. Podría ser. Pero como, ¿por qué, Nicolás? Corrijan, por favor, a María Juliana. Concluyentes con los resultados. Los originales. Yo simplemente. La corrección. Acato no, no, no. La ley. La redundancia. Es una figura literaria. No, pero es que eso va más allá. Vale, es que es una redundancia demasiado exagerada. ¿No? Sí. Concluyendo conclusiones. Es una figura concluyendo literaria. Concluyendo conclusiones. Orlando, pola, un disco de Melendi. Concluyendo conclusiones sería un nombre de Melendi, de un disco. O de otro pelotudo, ese guatemalteco. Alberto Plaza de Mercado. Ricardo Arjona. Ricardo Arjona. Bueno, pero ¿y Alberto Plaza que quién a mí es, me gusta perdón? Ricardo Arjona y Melendi. ¿Barbajacob o qué? ¿Qué dijo Nicolás? Perdón. ¿Alberto Plaza quién es? ¿Barbajacob? Un bodrio. No, pero no es guatemalteco. Bueno, pero es que. Por eso, no pero es que le estoy diciendo que yo hablé de guatemaltecos. Aquí no importa la nacionalidad. Aquí importa lo mal compositor que sea uno. Trump me acaba de encanta decir. Arjona. Todo el mundo. ¿Te encanta Arjona? ¿De verdad? Sí. Sáquenla del estudio. ¿En serio, de uy, verdad? No. Yo me voy. Uy, no, pero ya. Ya estamos tirando. Ya perdimos el respeto. ¿Te encanta, ¿no? Hay Arjona, María Juliana? Sí, señor. Me encanta. Dígame uno, ¿qué hace ahí? Menos uno. Nada, yo le clavaría menos uno. ¿Pero directo? ¿Por qué canaje? Yo también. Menos uno en la repaso, no. Que arranque en negativo. Pero a mí por no exacto. Importa. Señor. Votación en la mesa. ¡Laura! ¡No, Laura! ¿Laura? No, pues no, no, Laura. Pero ¿cómo vamos Orlando? A Orlando, Laura, ten criterio. No, no, pues eso es indefendible, Orlando. Pero no me parece que merezca menos uno. Me Orlando. Sentado en una posición. Orlando. No, él no trabaja. Chip, chip. Hola, chip, chip, chip. Orlando no está. Laura, Natalia. Ah, es que ya no están en voz. No, se les cayó esa votación, no. Sigamos. Mejor ¿qué pasó, Jonathan, pero, con este par de personajes? Qué pena, pero no hubo quórum. ¿Qué pasó, Jonathan? La llamada está caída. Me estoy retomando. Son dos llamadas. No es no, una, es son que, dos. Ojo, que ha estado difícil el tema de cómo. Mire que a mí me pasó no, y con en la lluvia. Jugada. Que me estaban bueno, te salvaste de vainas, no tengo nada más alabado que hablar. Alabado sea Jesucristo. Pero es que es lo más ordinario no, que he oído en este programa. Pero ¿cuál es tu canción favorita? Tienes que cambiarte no, de estación. Me encanta, ¿qué hago? Te recorda, te recomendamos La Calle. A mí me gusta toda la música, toda la música. No, toda. Pero espérame un segundo. Pero dime qué canción es te que gusta de música. Muchas, me encanta cantarlas, me gustan dime una. Guitarra, me gusta. No, parchecito guitarra. Bueno, yo sí ya, listo, yo hasta aquí llego. Bueno, vamos con algo de música. El turno es para favor, esto que dice así. Algo de música, les de tengo verdad. Un cover, que por estos días los covers están muy de moda. Esta es una canción que en su versión original es una de las más famosas de Adele, pero este fin de semana descubrí esta versión que les voy a decir algo. Para mí supera a la original mil veces. De una banda de Nashville, esta versión que se hizo en el 2017, Tim Acker and the Smoking Section, con esta versión de Hello. Por esta entrevista, por y yo me encargo de los kits de los cafés. Eso no era contigo. Es que de verdad me mandan tanta información, pero eso hace parte del proceso que estamos haciendo. Un abrazo grande, campeón. Gracias. Bueno, y vamos con el repaso número uno, por favor. En los originales, el arepaso, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me digan que bien de aquí.